Un actor extraordinario, un amigo, Rudy Chernikov, una vez, en algún momento, sintió, sufrió la humillación del juego de los grandes jugadores del Huracán de la década del 70. Sí, sí, sí. Es una anécdota que mezcla el humor con el fútbol, porque empezaron a jugar todo bien, pero estaba Houseman, Brindisi, no sé qué, con los actores. Y parece que los muchachos de Huracán se enojaron en un momento. Y escuche lo que les pasó. Lo cuenta con toda su gracia, con mucho afecto, Rudy Chernikov. Bueno, el loco Houseman, yo tengo una anécdota futbolística maravillosa, humorística futbolística. En el 74, antes de ir a Alemania, en el Club Patricios, nosotros habíamos, con el equipo de actores habíamos jugado alguna vez en un partido de papi, y nos llaman porque le van a hacer una despedida, un homenaje, a los cuatro jugadores que iban al Mundial, que eran de Huracán. Nosotros llegamos, éramos 8 o 9, me acuerdo que estaba Tito Barbero, no me acuerdo quiénes éramos nosotros, pero éramos el equipo de actores. En el Club Patricios, que queda, por supuesto, en Patricios, un club que tiene el típico club con la canchita de básquet donde se juega el papi y el bar. Y nos vamos al vestuario, que son esos vestuarios del club chiquito, con dos ruchitas con donde caen unas gotitas. Y empezaron a entrar los jugadores que homenajeaban, que eran Brindisi, Babington, Houseman, pero entraron con bolsos. Y nosotros dijimos, ¿qué vienen? Se van a cambiar. Y se cambiaron, y el partido fue contra ellos. Jugaban Roganti al arco, atrás jugaban Russo y Brindisi, y adelante jugaban Houseman y Babington. Esos eran los 5 de ellos. En ese momento eran los mejores jugadores del fútbol argentino. Y yo empecé, cuando iba a sacar la pelota estaba en el centro, y yo los miré. Y yo dije, nos van a matar. Y empecé a bromear a Houseman, le decía, te voy a arruinar la carrera, te voy a matar la patada. Que sí. El primer tiempo, dice, no, vas a ver, ellos dicen, no, vamos a jugar, no pasa nada. Pero el primer tiempo salimos, no me acuerdo si 7-2, pero en el segundo tiempo pusieron cuarta, pusieron quinta, calentaron los motores, y yo entiendo, porque yo como actor, cuando me decís, vamos a pasar la letra, vamos a, uno empieza pasando la letra, pero cuando te calentas, no hay quien te pare, no hay forma de, viste, pero ¿por qué no marcás? ¿Por qué no decís el texto más o menos? Estos empezaron a divertirse, pero además a jugar en serio, y nos ganaron 22-4. Nunca olvidaré la humillación. Yo sentí la sensación del knockout. O sea, el cerebro me hizo como un movimiento, porque era insoportable.